Durante la alcaldía de Antonio Cruz Conde, entre los años 1951 y 1962, el Alcázar fue cedido al ayuntamiento, quien encomienda la restauración del edificio al arquitecto Víctor Escribano. Antonio Muñoz y Ramírez de Berger, junto con el alcalde don Antonio Cruz Conde, proyectan a finales de los años 50 los jardines que hoy contemplamos. Los estanques situados junto a la muralla de Poniente fueron construidos el siglo pasado y actualmente siguen recibiendo sus aguas de la Sierra de Córdoba a través de una conducción de época árabe. Quedaron integrados en los jardines, tras la demolición del palacete residencial de Tomás Conde, alcalde de Córdoba desde 1875 a 1877. Actualmente, los visitantes pueden disfrutar de estos jardines también por la noche con el espectáculo de luz y sonido La Luz de las Culturas, en el que se narra la historia de Córdoba a través de diferentes proyecciones.